La Jodencia, la radio de la independización y la Vox Populi de la gran metrópoli, presenta hoy para ustedes esta misión especial del Festival de la Tigra. Bueno, un saludo especial para los organizadores del Festival de la Tigra. Y a todos ustedes por asistir a presenciar estos actos. A todos ustedes que la están gozando y divirtiendo esta noche. Y apenas estamos iniciando. Tema de la agrupación para que lo gocen así como están pasando de bien de chévere. Y seguimos parrandeando. Al estilo Pacarí, dice... Hermosa, vanidosa, bonita y presumida, piensa ser una rosa que el tiempo no marchita. Dueña de las miradas, su deseo es tu cuerpo. Tu boca vuelve adicto a quien tenga tus besos. Perdona si te hiere cantarte así mis versos. Hay aromas fragantes perdidas en el tiempo. Vanidosa, no me mires, vanidosa, que me hieres, vanidosa. Eres buena, flor que nace en la arena. Presumida, tu sonrisa tan linda un día no será la misma. A todos se enloquece nomás cuando camina. Mañana será historia mil veces ya leída. No sé si te maltrate nomás con mis palabras, pero yo sé que el tiempo huele a estar en la cara. Vanidosa, me lastimas, ya no quiero más mentiras. No me digas que eres mía, que te duele. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Y vacílate esto sabroso. ¡Bomba, Cari! Hermosa, vanidosa, bonita y presumida. Piensa ser una rosa que el tiempo lo marchita. Dueña de las miradas, un deseo es tu cuerpo. Tu boca vuelve adicto a quien tenga tus versos. Perdona si te hiere cantarte así mis versos. Hay aromas fragantes perdidas en el tiempo. Vanidosa, no me mires, vanidosa, que me hieres, vanidosa, no eres buena, flor que nace en la arena. Vanidosa, no me mires, vanidosa, que me hieres, vanidosa, no eres buena, flor que nace en la arena. Hoy no va. Y eso. ¿Quieres seguir bailando? ¿Sí o no? Claro que sí, estamos realizando algo bien bonito. A gozar de eso porque nos fuimos. Porque ya nos vamos, sí, ya nos vamos, ya el tiempo nos está tirando aquí de la chaqueta, aquí por detrás el tiempo, el reloj nos está haciendo así. Pero de igual manera nos vamos complacidos, alegres, porque ustedes están gozando esto desde la primera canción, desde el intro. Y felicitaciones para ustedes, dale aplauso para ustedes también, sabroso. Por gozarse esta rumba con Bagarí y asistir a este gran evento, a este gran festival que es La Tigra, la que ruge en pie de cuesta. ¡Vamos con eso! Para todas las Danielas que se encuentran en pie de cuesta aquí. Dice... Vaya, vaya, vaya. Sé que pronto moriré. No quiero que ella tenga compasión, aunque me rompa luego el corazón. Oh, oh, oh. Aunque me duela, dejaré a Daniela. Si Daniela no me quiere, no me caso con ella. Aunque me duela, dejaré a Daniela. Si Daniela no me quiere, no me caso con ella. Ay, Danielita. Danielita, uy, Bagarí, y aunque me Daniela, y aunque me duela, dejaré a Daniela. Si no me quieres, pronto partiré. Aunque yo sé que pronto moriré. No quiero que ella tenga compasión, aunque me rompa luego el corazón. Aunque me duela, dejaré a Daniela. Si Daniela no me quiere, no me caso con ella. Y si no me quiere, ¿para qué me caso? ¡Ay, Daniela! ¡Ay, Daniela! ¡Uy! Si no me quieres, pronto partiré. Aunque yo sé que pronto moriré. No quiero que ella tenga compasión, aunque me rompa luego el corazón. Oh, oh, oh. Aunque me duela, dejaré a Daniela. Si Daniela no me quiere, no me caso con ella. Aunque me duela, dejaré a Daniela. Si Daniela no me quiere, no me caso con ella. Arriba, arriba, la manito. Ya, ya. Eso. Aunque me duela, dejaré a Daniela. Si Daniela no me quiere, no me caso con ella. Y aunque me duela, dejaré a Daniela. Si Daniela no me quiere, no me caso con ella. ¡Eso! ¿Será que se alcanzamos a echar otra? No. Porque ya hay otra agrupación aquí atrás esperando, ¿no? Bueno, a petición de ustedes vamos a regalar este otro temita ya. De verdad, gracias, Dios los bendiga. Y con eso nos despedimos, Bagarí. Gózase de esto. Bien bonito. Gózatelo, gózatelo. Seguimos gozando sabroso. Gracias, Piedecuesta. Gracias a toda la organización de esta gran bonita festival de la Tigra. Y una bulla, Piedecuesta. Y mis tres Marías, mis tres Marías, mis tres Marías. Llorar de amor, cobardía es, querer de más, locura es, nunca el amor paga como es. Por eso lloro como un niño, junto al recuerdo de un cariño, que es mi vida lagrimones. Yo sé que siento ilusiones, mi alma respira por la herida, viendo a mis lindas tres Marías. ¡Ay! Y por ella, aunque mal pague. Así es, Javier. Cuando se busca y no se halla, el amante huye de su amada. Llora el cobarde para que otro ría. Es el capricho de este mundo, pero no importa ser cobarde, la risa y llanto en la vida es el consuelo para todo hombre. Y aún los muertos en sus tumbas exhalarían un gemido viendo a mis lindas tres Marías. Sabrosura para todos ustedes con cariño. Saki, saki, saki, saki. ¡Uy! El caballero me le da la vueltica a la dama. Me le da la vueltica, ¡Ya, ya! ¡Eso! ¡Uy! Haya sido, me volverán la sombra. Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a sola, evocaré el idilio de mis azules horas. Cuando tú te hayas ido, me volverán la sombra. Thank you. una penumbra vaga en la pequeña alcoba, donde una fría tarde te acariciaba toda. Te buscarán mis brazos, te buscará mi boca, y aspiraré en el aire como un olor a rosas. Cuando tú te hayas ido, me envolverá en la sombra. Gracias, gracias. Dios los bendiga. Chao, chao. Nos veremos en otra ocasión. Me alegra que la hubieran pasado bien. Dios los bendiga. Chao. Cuarto Festival de la Tigra en Pedecuesta. Seguimos transmitiendo desde la Plaza Central de Piedecuesta. En este concierto de inauguración ya hubo varios días de talleres y actividades paralelas, como preparando y cocinando lo que va a estallar en estos tres días de festival. Entonces pronto va a ser la inauguración del mural, la presentación del ensamble de batucadas y percusionistas que va a participar también del Canto por el Agua. Se vienen dos días más de concierto. Viene como eso, la socialización de todos los procesos que se adelantaron previamente a la realización del festival. Y vamos a poder entonces ver qué es todo esto que nos tiene preparado Piedecuesta, cómo se va a mostrar, cómo, cuáles son sus reivindicaciones, por qué está luchando, por qué está rugiendo en este febrero del 2020. Y entonces seguimos acá en el concierto de inauguración, esperando que suba al escenario un poco pop con su homenaje a Álvaro Serrano. Y mientras esto ocurre, vámonos con un poquito de música y un par de cuñas y un poquito de música mientras continúa este cuarto Festival de la Tigra. Piedecuesta ruge. El mejor festival del mundo sucede en Piedecuesta. Cuarto Festival de la Tigra, Piedecuesta ruge. Viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de febrero, a partir de las 4 de la tarde en la tarima del Parque Principal. Ve a los mejores artistas de Piedecuesta, Colombia y América Latina y goce con su carranga, cumbia, hip hop, champeta, rock, punk, batucada, banda sinfónica, tambora, reggae, fusión, teatro, muralismo, talleres, literatura y gran caravana por el agua. Cuarto Festival de la Tigra, Piedecuesta ruge. Consulte nuestra página www.festivaldelatigra.org. El exceso de aburrimiento es perjudicial para la salud. ¡Buenos días, América! La sindicatoria de Piedecuesta es la S. De la Jodense. El programa. La Jodense, a la radio de la independización y la Vox Populi de la gran metrópoli, presenta hoy para ustedes esta misión especial del Festival de la Tigra.